Último bloque, te doy una canción y como hacíamos el año pasado, vamos a ratificar en el actual. Vamos a ir preparando el estofado un poco tarde, aquí el día de misión en Bahía Blanca, 11:30, pero bueno, ustedes lo revolverán en cada lugar a su modo, a su gusto, a su hora. En fin, en este programa ya no hay hora. Vamos a meternos con un disco, como hacemos siempre, y lo vamos a ir revolviendo, conociéndolo en apenas 10-15 minutos. En este caso, hablamos del disco que Liliana Herrero hizo con obras de Fito Páez. Hablamos de este Estofado Beat. Es un disco muy interesante desde el punto de vista del abordaje. Por supuesto, el trabajo de Pedro Rossi es enorme como guitarrista y arreglador. Un disco en donde hay una Liliana Herrero más interesada en contar las historias que en ponerse en primer plano como intérprete. Hablamos con ella, la entrevistamos hace un tiempito, compartiremos esa nota en otra ocasión porque ahora lo que queremos es escuchar este Estofado Beat. Abrirá todo el cielo, no será un día normal, escondí el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital, todos giran y giran, todos bajo el sol se proyecta la vida, mariposa de mi color.

y perdiendo certezas. Solo cuando se va, solo cuando no está en esto, amor. Meterse en su laberinto carrusel, me hace bien. Abre el mundo ante tus pies. Abre todo sin querer, abre el zen, la vanidad, abre la profundidad, abren sexos en tu piel, abren cofres si quieres, abre el fuego si cantas, abre el mundo una vez más. Abre el roce y el amor, se abren paso entre tú y yo. Abre el miedo y el dolor, abres todo y entro yo. Siempre soy yo. Andar. Siempre buscando y siempre volviendo a tu corazón, a tu corazón. Y pienso que estamos al borde de un cielo sin sol. Después no hay retorno ni tiempo. La moneda en la vida de Juan, Chicoar que los lentes, la estatua de sal, el suicida y su gato irreal, lo que fue, lo que es, lo que ya no será. Si pudiera explicar, si pudiera explicar, lo hice para quebrar. Lo hice para quebrar, lo hice para quebrarme a mí. Los espíritus de la ciudad, donde nadie descansa, Narciso y el mar, donde caen las almas, quizás la Verónica Ámbar, el último track. Si pudiera explicar, si pudiera explicar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrar, lo hice para quebrar. Cada punta del lazo que une a la muerte y el sedit, quiero dejarlas partir. Creo que viven en mí la ilusión de una calle al final, y después del amor nunca nada es igual. No podía dejarlo pasar. Todo lo que hemos hecho fue para quebrar. Lo hice para quebrar. Lo hice para quebrar. Lo hice para quebrar.